Entonces son dos comunidades regantes que se han visto beneficiadas con 1 millón de euros para la modificación de sus explotaciones agrarias y todo lo que han apuesto al regadío también por este municipio. También hay que destacar que en fondos de desarrollo rural han venido cerca de 380.000 euros en distintas actuaciones que se han encauzado a través del ayuntamiento. Y también como actuación que podríamos decir importante, 205.000 euros que ha venido también la modernización de la industria agroalmentaria de nuestra señora Elvira La Cocha, de la cooperativa Guina en su momento, ¿no? Son apuestas directas que se hace desde la Delegación de Agricultura, fundamentalmente con la Consejería de Agricultura, fundamentalmente en un municipio que tiene un alto potencial agrícola, ¿no? En apoyo de esto. Estas son, podemos decir, las buenas noticias que tenemos para el municipio de Jodar. Le preguntamos precisamente sobre una de esas actuaciones, hablaba de esas inversiones en jornales, en trabajos silvícolas, en el término municipal, concretamente en el paraje de Sierra Mágina, incluido en el término municipal de Jodar. Le preguntamos por la posibilidad de que pudieran ser más esos fondos destinados a esos trabajos y que beneficiaran a los trabajadores del campo de nuestra ciudad. Todos queremos que sean más, ¿no? Pero que se inviertan 2,5 millones de euros en todos los tratamientos silvícolas de la zona de Montes de Jodar, pues ya una apuesta decidida, ¿no? Decir que, hombre, que nos gustaría a todas las administraciones tener más fondos para poder actuar sobre los montes y generar más jornales. Esto hay que entenderlo también como complemento. El plan de choque es un complemento para que los jornaleros, que sobre todo un año tan malo como hemos tenido con la campaña de aceituna, puedan complementar jornales y poder aportar en su economía familiar, ¿no? Eso se junta al de la Diputación, el esfuerzo que ha hecho la Diputación, el que ha hecho la Junta de Andalucía y con la cuota que ha hecho el Ayuntamiento. Es decir, palía un poco la situación. En una época desgraciadamente de crisis, donde no contamos con todos los fondos que nos gustaría, pasemos ese esfuerzo pensando primero en dar jornales que hacer otras actuaciones, ¿no? Sí. Eso se ha puesto con la palabra de Sebastián Quirós. También aprovechamos para preguntar por otro de los temas, en este caso relacionado con el bien medio ambiente, y es concretamente la situación de la depuradora de aguas residuales de nuestra ciudad. En este caso era el alcalde José Luis Hidalgo quien respondía y explicaba la situación exacta de esa depuradora. Esa es una de las grandes trastadas que también nos encontramos, ¿no? Que también heredamos. En primer lugar, la ubicación es enormemente complicada. La balsa como tal está en cotas inferiores a Olivares, donde se supone que tendría que llegar ese agua depurada. Pero no es el principal problema. El principal problema es que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le otorgó ese derecho de aguas privativas a una comunidad de regantes. Esa comunidad de regantes es la que al día de hoy tiene los derechos sobre esas aguas y no podemos desviarlas hasta la depuradora para ser depuradas. Esto es una incongruencia, es una barbaridad de las tantas que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cometido, porque las aguas residuales no pueden tener carácter de privativas, son aguas públicas, pero estamos precisamente peleando con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para clarificar esta situación, para recuperar el pueblo de Jodar la titularidad de esas aguas residuales, poder derivarlas ya a la depuradora y repartirlas entre las demás, entre las comunidades de regantes, pues con verdadera justicia, que es lo que es necesario. Fíjense ustedes lo curioso del tema, que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la competente para sancionar, y efectivamente sanciona al Ayuntamiento de Jodar. Nosotros les remitimos escrito, esto ya es por costumbre, les decimos que revisen sus archivos, que comprueben quién cometió el grave error de conceder esas aguas residuales a una comunidad de regantes en concreto, aguas privativas, o sea, una patente ilegalidad, y claro, en ese momento Confederación rectifica y ya nos retira la sanción, pero no nos conformamos. Palabras, declaraciones del alcalde y del delegado territorial de la Consejería de Agricultura.